Amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Surcel Sanrol Radio como cada jueves. Así es, hoy jueves de invitado como cada jueves de Surcel Sanrol, que es lo mismo que al revés. Exacto. Exactamente, y bueno, Coyote Lagañas, perdón, qué mala educación. René Venturoso en el micrófono rojo y yo, René Venturoso, en el micrófono verde. Oye, así ¿qué es. ¿Qué pasa? Estás muy atropellado. No sé, pues vengo un poco nervioso, pero estoy bien. Relajado, estás en tu casa. Ay, te agradezco mucho, pero es que manda mucho de hacer del baño, papi. Sí. Ah, okay. O del dos, no sé, como que ando. Ah, ok, no importa. Y siéntete más en familia porque tenemos aquí con nosotros a la güera. Exactamente, que es nuestra empleada. Sí, nosotros la explotamos a ella. Es cierto. Exactamente, que pretende formar un sindicato en la fábrica de mitos, pero es algo que no vamos a permitir. Ella es la güera, güera, ra, ra, ra. Sí, ¿qué pasó, chicos? ¿Cómo están? Aquí estoy con el negro. Con el micrófono negro. ¿Quién es el negro? Diga, ay, güey. Eso se escuchó muy erótico. ¿Qué hubo, les qué hubo? ¿Y por qué volteas a ver así a René con esos ojitos pispiretos? Ay, ay, ay, caramba. Ya sabes, ustedes traen onda, chavos, ¿verdad? Ya sabes, Coyote, yo... ¿Cómo es uno? No me limito. Exactamente. Bueno, pues tenemos muy buena vibra el día de hoy, tenemos muy buenas notas, exactamente, saludos especiales para toda la banda, y bueno, pues les agradecemos mucho a la gente que... Un saludo muy particular para Denise, de parte de Chino, el Güero, o de mi hermano Pepe, como quieran. Ah, ¿Pepepes también? También, si quieren Pepepes, díganle Pepepes. Ok, bueno, pues saludos a toda la banda, y les agradecemos mucho... que nos escuchen puntualmente, y lo que no les agradecemos son los comentarios, y no se los agradecemos porque no los hay. Caramba, nos gustaría saber qué opinan de este programa, así que, pues, publiquen ahí un comentario, así de, ya, cállate, Coyote, por favor. Si los cobráramos, tendrían alguna razón de no hacerlo. Exacto. Pero no tienen que mandar ningún mensaje al 20 y tal, ta, ta, ta, ta, no. No, no se los cobramos, son absolutamente gratis, y este trabajo es para ustedes también gratis. Exacto. Solo tienen que llegar a Fábrica de Mitos, y ahí verán comentarios. Lo único que nos tienen que dejar es su nombre y un correo, que puede ser inventado, no tiene que ser su perro real. Exacto, ni su nombre real tampoco. Exacto. Y si son groserías hacia nosotros, nos encantarán, porque por lo menos a este par de locutores les excita mucho las blasfemias hacia nosotros mismos. Eso a mí no me excita. ¿Ah, no? Ok. Bueno, pues vámonos a rock and roll, ¿te parece? Me parece perfecto. Bueno, pues ¿con qué nos vas a complacer? La abuela trajo material para compartir. La abuela trajo una cota de rol y que ella abra la noche de hoy. A ver, güera. Bueno, a ver, ¿cuáles tenemos? Tenemos a Elis Paprika con mucho, Pump People I Do, The Fast con Something Special. Eso suena muy bien, muy buen, muy buen. Bueno, y esto va a estar sonando en Surcel Sanrol Radio por Fábrica de Mitos y Conexión Rock, que es lo mismo que al revés. Exacto. Qué bonito. Quedó. Sex and Roll es un programa globalizado. Borrachos vituperiados, bulleristas humanoides, cagadones, carajones y rumbangan zombies. Sor Sex and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. Escuchamos a Malibu con Dionisiaco y a The Paz con Something Special en esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la fábrica de mitos, que es lo mismo que al revés. Así hoy hicimos el comercial de regreso. Ya debemos instituir algo de regreso, ¿no? Y regresamos. Y volvemos, exactamente. Bueno, pues queremos mandar un saludo muy, muy especial. Así es. A Denise Borboleta. Denise Borboleta, queremos decirte que te mandan un caluroso saludo. Así es, de parte de, no sé cómo lo conozcas, si como el gringo, el chino o Pepe. O el Pepe. El Pepe. Y te quiere mucho. Quiere mucho. Tra la la la la. Exactamente. Qué buena onda. Bueno, pues tenemos notas, tenemos información que darles, porque Sorsex and Roll Radio es el noticiario del absurdo, como ustedes lo saben. ¿Te acuerdas que hemos tocado notas de ladrones que se meten a robar a donde no deben? Exactamente, y que, pues vaya, sufren las consecuencias porque quedan atorados como piñatas, o llega la policía y luego dicen que no son. O se lo suenan a una bola de karateka. Exactamente, que eso estuvo muy buena. Bueno, pues, ¿qué pasó en esta ocasión? Es un caso que bien podría ir a los ladrones más tontos de Norteamérica. O a los de Inglaterra, porque pasó esto en Inglaterra. Ay, bueno, pues son sus colonizadores. Sucede que la casa que apuntaron para robar, ajá, era una casa donde previamente se había cometido un homicidio. Estaban los policías investigando en la casa y a los ladrones, pues esa casa se ve buena. Se metieron. Y la policía se caramba. El homicidio. Obviamente salieron corriendo. Ajá. Pero pues los agarraron tiempo después, no los, muy tarde. No sería horas. Como la casa esta de los Simpsons, en donde se meten el policía Gorgory con el ciego a fumar sustancias raras. Es que para no quedarse más ciego. Para no quedarse más ciego, por eso lo consumía. Efectivamente, bueno, pues algo relacionado, estaba leyendo, René, cuando asesinan a Sharon Tate en la residencia de Roman Polanski, la banda esta de Charles Manson. Se supone que ellos sabían que iba a estar ahí Bruce Lee presente. Entonces, eso es cierto. Ay, es no una sé. Anécdota. A ver, espérate. ¿Qué iba a hacer Bruce Lee en la casa de Roman Polanski? Eran amigos, nada más que por compromisos no llegaron. No coincidieron. Pero tenían una cena. Incluso pensaban que Polanski iba a estar ahí porque iban sobre de él por una película que había filmado antes. Pero bueno, el chiste es que ellos pensaban que iba a estar Bruce Lee. ¿Te imaginas qué recreaciones tan chidas podríamos ver en los 2000? A lo mejor Bruce Lee podría haber detenido los asesinatos. Exacto. Pues sí, o sea, sería una historia totalmente diferente. Bruce Lee, ¿dónde está? Exacto. Carajo, ¿y por qué no llegó Bruce Lee? Exacto, y ni Katos apareció ninguno de los dos. Es el mismo, ¿no? Ah, ¿sí? Sí. Ah, caramba. Jamás lo pensé. Piensa en las embarazadas. Famosas. Bueno, pues vámonos a... Tenemos la siguiente nota, que es muy parecida. También, esto no fue tanto que el ladrón aprendió la lección en el momento. Sí. Sino que se le ocurrió robarle a una empresa de publicidad en Austria. ¿En dónde más? Además, entonces resulta ser que lo captaron con alguna cámara de seguridad. Y como al ser una empresa de publicidad que tiene todos los domis y espectaculares a su favor, pues publicó la foto en grandes espectaculares y en domis por todos lados. ¿Conoces a este ladrón? Denúncialo. Caramba. Bueno, pues ya lo vimos aquí también en la Ciudad de México, ¿no? Con el caso este famoso del hombre adinerado que lo asesina a una prostituta y que su madre se dedica a buscarlo incansablemente también a través de espectaculares y que ha resuelto el caso. O el otro espectacular también un tanto lamentable, de decir no me he muerto, dejen de estarse peleando por mi herencia. Ah, sí, ¿en dónde? ¿Te acuerdas de ese? También no. Aquí en el DF, fue por Polanco, una señora ya grande, adinerada. Sí. Y pues la familia se estaba peleando por la herencia mucho antes de que ella falleciera. Caramba. No, incluso, bueno, el poder de los mensajes chuscos, ¿no? También yo recuerdo una vez que iba caminando hacia ahí por Miscuac, que me encontré un anuncio fuera de una casa que decía: ya pueden pasar por los gatos que tiraron, están sanos y bien bonitos. Caramba. Entonces, pues, tiraron los gatos y la ironía, ¿no? La curiosidad del buen comentario en el lugar adecuado. O el clásico en los puentes peatonales: Denise, te amo. Yo también en las zonas más pudientes, digamos, del Valle, Polanco, en esas zonas, se ven el clásico de: te amo, palomita, atentamente tu gordito. ¡Ay, qué bonito! Está conmigo. Eso es muy bonito. Conmigo, cosas así. No, y aparte, bueno, es muy bonito que Sor Sex and Roll se convierta en un programa romántico y que podamos generar amor. Claro, no veo por qué no. Como dice Marta Romo, McLuhan decía, a su vez, que la radio es un medio cálido, por lo tanto les mandamos un gran abrazo a todos. Sí, les mandamos calidez. Exactamente, bueno, y pues calidez también rockerona, ¿por qué no? Sí, no veo por qué no. Así es, y bueno, ¿con qué nos vas a complacer, señor Venturoso? A ver, déjame ver qué hay en la buena lista. Ajá. Entonces, para todos aquellos enamorados, creo que van dos rolitas muy buenas. Ajá. De Daft Punk. ¿Dos rolitas? Dos rolitas, pero una no es de Daft Punk. Bueno, las dos son de Daft Punk, pero una es un cover de Daft Punk y la otra es con Daft Punk. Ah, ok. Entonces, lo mismo que al revés. Sí, vamos a poner algo así como el bloque enamorado eléctrico. Coveroso. Exactamente. Coveroso. Por Sor Sex and Roll Radio. ¿Qué es lo mismo? Que Fábrica de Mitos. Que Fábrica de Mitos y Conexión Rock. O al revés. Que es lo mismo que al revés. Es el amar. About you. In this dream, I'm dancing right beside you. And it looked like everyone was having fun. You got a feeling, I waited so long. Don't stop, come a little closer. As we jam, the rhythm gets stronger. There's nothing wrong with just a little fun. We were dancing all night long. Ooh, to do about this dream and you. I wish this dream comes true.

Sex and Roll. Aquí no hay éxitos, solo buenas rolas. Y bueno, ese fue el bloque romántico eléctrico coveroso. Así es. Sex and Roll Radio con Daft Punk con Something About Us y Alphabet con Digital Love. Ay, qué bonito se escuchó esa presentación romántica. Bueno, pues ya, ahora sí vamos a lo despachatado ya. Exactamente. Ahora somos los Warriors. Exactamente. Bienvenidos a New York. Bueno, pues tenemos una nota, René Venturoso, que a ti te causó mucha hilaridad. Sí, es muchas gracias. Ustedes saben que nosotros comentamos muchos artículos de la página cracker.com. Así es, que a su vez alimenta a muchísimos otros medios, de los cuales también nosotros, pues digamos que retomamos la información para mostrársela a ustedes, como 20minutos.es, también el Universal o el Universal Gráfico. Así es. Pues resulta ser que el Universal Gráfico, en su edición de internet, plagiarizó, porque no se puede llamar. Plagiarizó, exactamente, ese es el nuevo término. De otra forma. Esta despachatez. Plagió, porque esa es la verdadera palabra que se debe usar. Así es. Un artículo de Cracker que se ponía algo así como a resolver los mitos sobre el alcohol y el sexo. Exactamente, y bueno, y aparte lo manejaron el sexo en general, porque también mete alcohol y otras cosas. Sí, no, y aparte lo manejaron en diferentes secciones, porque también salió publicado en el teva.com.mx. Mira. Exactamente, entonces, bueno, pues resulta que estos carnavales de Cracker, que nosotros citamos con frecuencia, y recuerden notas tan conocidas como aquella de los superhéroes reales, los supervillanos reales, entonces de ahí hemos sacado muchas notas, y esta nos pareció como muy curiosa, porque aparte hila todos los medios que nosotros consultamos. Así es, pues resulta ser que los del gráfico no tuvieron la precaución de subir sus propias imágenes, ni siquiera bajarlas de la página de Cracker, sino que las linkearon directamente. ¿Qué es esto? Es como si yo agarro la manguera de mi vecino, pero la sigo gastándome su agua, porque no la desconecte. Algo así pasa. Exactamente, y bueno, estos amigos lo que hicieron pues fue cambiar las imágenes para dejar en ridículo a este medio. Es como si yo la manguera, me doy cuenta que mi vecino me robó la manguera y la conecto en un tanque de chapopote. Exactamente. O desechos fecales. Así es. Exactamente. Entonces, pues resulta ser que las imágenes que estaba mostrando el gráfico pues tenían sombras de penes, a Hitler casándose con un caballo. Exactamente. Gritándoles que no fueran plagiarios. Plagiarosos. Plagiarosos. Exactamente, y burlando de ellos. Entonces, pues hoy apareció un desplegado ya en el Universal Gráfico. Sí, fue la semana pasada realmente. ¿Así? Sí, cuando apareció el desplegado. Ah, ok. Entonces, así como disculpándose y lo sentimos y no sé qué. Pero me da mucha risa de cómo los editores de Cracker, pues, se las aplicaron, ¿no? Incluso hicieron un artículo en la editorial que tienen en la página. Ajá. Comentando todo esto. De vean cómo los ridiculizamos medio tonto. Uh-huh. Exactamente. No, pero también comentábamos el otro lado, René. El hecho de que pues a estos reporteros se les exija un determinado número de notas y entonces recurran a la internet, que es tan nuevo eso de la internet, que pues encuentran toda la información y la publican como si se tratara de textos originales. Entonces pues suceden ese tipo de cuestiones. Pero ni siquiera la cambiaron, así. Ajá, no, pero bueno, tenemos algunos maestros, amigos nuestros que nos escuchan, que nos digan cuántas tareas no se les dan así del copy-paste, ¿no? Totalmente. Sí, no, y y como también, por ejemplo, me acuerdo de un libro que acabas esto es Televisa, algo así. Ajá. Que también la mayoría de las fotos son un plagio. ¿Qué fotografías? Una fotógrafa, una artista visual. Como, ajá, ahora, como dijera Carlumpe. Ahora, como no tienen a llamarse. Los de Puerco Radio. Pues sacó un libro con algo así, como todos los artistas exclusivos de Televisa. Ajá. En fotografías así, por ejemplo, Broso en un circo. Ajá. Eugenio Derbez comiendo con 8 brazos. Ah, pero todos personajes de esta televisora. Así es. Pues resulta ser que la mayoría, si no es que casi todas las fotos, son plagio de un fotógrafo italiano. Caramba, encuadres, colores, texturas. Por ejemplo, hay una escena en la que está, no sé, un actor de estos nuevos de Televisa joven. Ajá. Está metiendo la cabeza en una pecera y gritando. Y se ve como un pececito se aleja, ¿no? Así es. Temeroso. Pues resulta ser que ella tiene una foto, en este italiano tiene una foto con Chris Rock. Así es. El actor este negrito. En la misma cosa. Pues no vamos tan lejos. El cuate este que ganó, el cineasta mexicano que, pues creo que es norteño, que ganó en Cannes recientemente, con un cortometraje de la limosna o algo así, ajá, ¿no? Y que llega un publicista y le cambia el anuncio y entonces ya mucha gente le da su varo, ¿no? Entonces, pues, a su vez era supuestamente un plagio, pero ni era así, porque a estos cuates los tuvieron a lo, era supuestamente un plagio de un artista español, y él dijo, no, pues es que yo también lo tomé de... español también, lo tomé de una cadena de... Exactamente. Internet. Pues, o como dice, o como decía el personaje de este dueño de Tommy Daly, ¿por qué si nos quitan el piajo, nos quitan la habilidad de crear cosas? Exactamente, y bueno, también como lo dijo una vez José Manuel Aguilera, el que esté libre de influencias, que aviente la primera partitura. Así es. Y la primera partitura que vamos a aventar en este momento es una bien pesada. ¿Ah, sí? A ver, ¿cuál será? A ver, yo pensé que te pensarías en algo. Ah, bueno, si pensé en algo. Ajá, por favor. Poner a los Shames con Ella No Está Allí. Ah, perfecto. Un poquito de garage peruano de los 60s. Ay, ok. Ah, una de la güera que está bien pesada, dice. Una güera dice que tiene una pesada, pues una de las güeras. De Andrea Van Hart. Ándale. A desaparecer. Perfecto, rock para hombres en un programa mixto. Escogido por una mujer. Esto sí es Conexión Rock y la Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica. ¿Qué pasa? Pónganle freno, por favor. Ajá. El Mr. Sí. Bobbies quiere mandar un saludo a Marisol. Mr. Bobbies, hace mucho que no nos Marisol, escuchaba. Sí, cierto. ¿Qué tal, carnalito? ¿Cómo has estado? ¿Por qué te desapareces? Exactamente, porque Sorsex and Roll vuelve a ser romántico esta noche. Por favor. Exactamente, es que ya empieza a ser diciembre y todo se empieza como que... Ay, ya hace frío. Cobija de tripa. Ese momento de arrimar, ¿no? Y cosas así. Sí. Ay, también le mando un saludo a su querida ex maestra Nora. ¿Ah, ya no es su maestra? No, pues ya no. Ay, ¿por qué? ¿O qué? Porque, pues, ¿cambió de curso? No, pues ya acaba el curso y avanza otro año. Ah, pues ya. Ok. Ok, bueno, pues saludos a Mr. Boobies, hace mucho que no nos oía. Bobby. Ah, perdón. Bueno, pues ahora sí vamos con la rola bien pesada. Porque esto sigue siendo Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo que al revés. Yeah. Ok, we're rolling again. Just like a child, yeah, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. From my womb to my tomb, I guess I'll always be a child. Well, some people try and treat me like a man. Yeah, some people try and dream it like a man. Well, I guess they just don't understand. Yeah, some people try and dream it like a man. They think I know shit, but that's just it, I'm a child. Well, I need you to tell me what to wear. To help me comb my hair. Yeah, I need you to help me tie my shoes. Yeah, I need you to come keep me amused. From my cave to my grave, I guess I'll always be a child. Well, I need you to help me reach the door. And I need you to walk me to the store. Explain the war, and I need you to heal me when I'm sore. You can tell by my smile that I'm a child. And I need you to sit me on your lap. And I need you to make me take my nap. Could you first pull out a book and read me some of that? Cause I need you to make me take my nap. And I need you to recognize my friends. Cause they're there even though you don't see them. They got their own chair, a plate, and a seat. You know I won't touch my food unless they eat. From the roof to the floor, I crawl around some more. I'm a child. need you to help me count my toes. And I need you to help me put on my clothes. And I need you to hide it where it shows. From being my daddy's sperm to being packed in an urn, I'm tired. And when I steal, you gotta smack me till I cry. Don't you stop till all the tears run dry. See, I was born thinking all under the sky didn't belong to a couple of white guys. From sucking on my mama's dress to when they lay my throat to rest, I'm a child. Well, I'm a little child. Oh, escuchando Surf, Sex and Roll. I dream Ya, otra vez. Apenas es martes y ya estoy bien cansado. Lo tuyo es depresión, Juan. Llevas días sin dormir. A ver, mira, tómate un par de tabletas de Sativina Forte. Ya está en México el milagroso producto de origen holandés Sativina Forte, creado por el Dr. Listen Grispo, a base de la sustancia activa Delta 9, tetrahidrocannabinol, que además de curar la depresión, el insomnio y la migraña, previene el glaucoma, la epilepsia y la esclerosis. ¡Oh, qué bien me siento, María! La Sativina Forte me ha devuelto el buen ánimo. Te lo dije, Juan. Recuerda que ahora también lo puedes encontrar en sus nuevas presentaciones. Soluble en agua para té y en harina para preparar ricos bizcochos. Sativina Forte está bien bueno. Permiso de Gobernación en Tamil. De vuelta, escuchamos a Manu Chao con Mr. Bobby, dedicada para el señor Bobbies, y antes a Debra Bahab con Devendra I Feel... Hart. ¿Cómo? Devendra Van Hart. Perfecto, bueno, eso sí lo debes iniciar. I Feel Just Like a Child. Just Like a Child. Muy just buena rola, es muy just. Buena rola. Yo pensé que iba a estar más pesada, pero no, me cayó verdad. Muy bien. Fíjate. No, estuvo muy bonita. Tenía la dosis adecuada, la consistencia correcta, era así como un buen vino. Como un... Saboreándolo el duque. Exactamente. En una... Ok, bueno, vamos a las notas, René Venturoso, caramba. Ok, las notas están. Tú sabes, seguimos hablando con los ladrones, como que no los dejamos en paz. Hablamos de plagiarios, hablamos de gente que roba donde no debe. No seremos una apología de la violencia, como Cedillo lo dijo alguna vez de Duro y Directo y esos noticiarios. Bueno, pero es que yo sí lo era. Pero pues digo, no nos estaremos convirtiendo en eso sin querer. No, caramba. Claro que no. Se escapó de la cárcel por correo. Un interno logró fugarse de la prisión mandándose por correo hacia la libertad. Exactamente, qué Chapo Guzmán y qué nada. Este sí es estilo. Este no tuvo que pensar así, disfrazarse, tomarse por la lavandería. No, exactamente, no. Cosas ya trilladas. No. Este es lo más original que ha ocurrido. El enviarse por correo. Pero ¿cómo ocurrió eso, René? Hans Lang, de 42 años, purgaba una pena por tráfico de drogas. Según explicaron fuentes policiales, se metió en una caja que fue despachada por correo privado FedEx. Evidentemente, hacia afuera de la cárcel, claro. Exactamente. Sí, pero era una caja de ropa de lavandería, ¿no? Así es, o sea, como que se iba relacionando un poquito con la lavandería, pero sí, no se metió en la ropa. En el cliché. Exacto. Pero seguramente tuvo algún cómplice. No, claro. No, es muy difícil que... Ay, y de repente ya no está en su jaula y aparece en una caja, ¿no? Es su jaula, no en su celda. Es su jaula. Y es lo que. Es un jaula, son animales. Es contrario a lo que cualquier reo quisiera salir, ¿no? En una caja. Él salió en una caja, pero bueno, de FedEx. Bueno, pero era una caja de la libertad. Exactamente. Comprende la analogía, pues yo te encerré en una caja para ser libre. Oye, y lo ay, se fue, suena muy Yoko Ono. Bueno, ¿ya lo capturaron? Pues, ¿cómo crees que se dieron cuenta en la nota? Ah, pues yo pensé que habían encontrado la caja. Dije, ay, aquí se escapó. Y mira, su ausencia fue descubierta recién cuando el camionero se encontró con la caja abierta y las puertas del camión forzadas desde adentro. Un voceo de la policía explicó, este es el tipo de cosas que la gente piensa que pasan solo en las películas. Exactamente, y para gente que se queda clavada en las películas, en los cómics, en las historietas y que pierde dimensión entre lo real y lo ficticio. La realidad siempre le gana a la ficción. O al revés. No. Exactamente, no, por supuesto, en este momento claro. Ganó la realidad. Ah, contra sí. La ficción, exacto. Es que si dices al revés, pues no puede ser al revés. Exacto. Pero así se supondría sí, ¿no? Que debería pasar. En la señora de... Exactamente, que pensó que Spider-Man había entrado por su ventana y resulta que denunció a Peter Parker como presunto autor de su violación. Ah, pero entonces casi le preguntó a mí, ¿cómo sabe usted que Spider-Man es Peter Parker? Porque soy agente secreto. Exactamente, pero ¿cómo ocurrió esto, René Venturoso? Una mujer que al parecer, solo al parecer, está afectada de sus facultades mentales, formalizó ayer una denuncia por el delito de violación contra Peter Parker, el hombre araña. Así es. Abusan de su poder. Mira, fíjate, pues. De su influencia. Emigdilia Caballero Escamilla. Emigdilia, qué bonito nombre. De más de 50 años de edad. Pues claro. Claro, pues con ese nombre. Maduritas. Pues sí. Por eso anda con la tía May, se sospecha. Se identificó ante el juez de la jurisprudencia pública, pues dice que en su vida solo han existido dos hombres y una vez la violaron. Y explicó de manera muy convincente todo. La denunciante entregó al funcionario policíaco un escrito en el cual acusa al hombre araña haber abusado sexualmente de ella. O sea, no solo llegó con la denuncia, sino que ya lo tenía por escrito en un sobre con hojas verdes. Ajá. Aquí está mi confesión, o más bien mi denuncia. Y aparte, más adelante también expone que también le tiene miedo a Superman y a Batman. Sí, porque no manches, si el Hombre Araña se pudo colar tan fácil, ellos qué problema van a tener. Exactamente. Y además, digo, caramba, todo está relacionado, ¿no? Digo, la tía May con Spider-Man, y en este caso la tía Mimi, que también fue un ícono femenino que lo impusieron porque, pues vaya, era precisamente para evitar malos pensamientos hacia estos personajes, ¿no, René? Así es. O sea, es como para minimizar, o no, más bien apaciguar cualquier crítica gay contra el personaje de Batman y Robin. Exacto. Exactamente. Pero la tía Mimi fue algo así como el invento más light, más... Para la serie de televisión, hay que recordarle a la gente que nos escucha, de los 60. Por ejemplo, la güera no. Yo no me acuerdo. No, pues es que ella se perdió. No es una viejecilla que usaba gorritos. Ajá, esa es la tía Mimi. En la antigua serie de Batman. Ajá, sí, sí. Donde sale así con sus mayones bien sexy. Exactamente. Y las tetillas colgadas y todo eso. Como Bruce Wayne. Y la Chilindrina doblaba a Gatúbela. Así es. Exactamente. Aquí le pusieron Ricardo Tapia. Y Bruno Díaz. Bruno Díaz. Exactamente. Bueno, pues, y vámonos a rock and roll, ¿te parece? Me parece perfecto. Esta rola va dedicada para esta pobre mujer que, no porque Spider-Man tenga poderes, tiene derecho a andarla violando. Muy buena lección, René. Determinante, como siempre. Bueno, pues lo que escucharemos a continuación es a los Coronas con Maremoto. Ajá. Y después ya veremos qué les ponemos. Desde España, harto surf. Y bueno, esto también suena a superhéroes. Alguna vez me dijeron, ay, el surf suena a películas de superhéroes. O de persecución. Exactamente. O que vas en tu carro en la carretera. Y te sientes superhéroe. También. Exactamente. Sí, bueno, a la playa. Creo que estamos extendiendo demasiado esto. Surf and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo que al revés. Ay, qué bonito. We'll be right back. escuchamos Surf, Sex and Roll. Right there. vamos a ver al macho cabrío bailando. Y cuando usted lo vea bailando, usted se va a acordar de dos personas que han hecho fama por su manera de bailar. Uno era John Travolta y el otro es Michael Jackson. Y acá lo va a ver al macho cabrío bailando de las dos formas. Quiere decir que él estaba metido dentro de ellos cuando la gente los aplaudía y los aclamaba. Y luego lo vamos a ver a John Travolta bailando junto con el macho cabrío, los dos juntos. Y luego a Michael Jackson. Bueno, ya estamos aquí. Sin mucho escándalo, solo pusimos a The Surbus Band con I'll Be There For You, dedicada al gallo para todos los el gallo la dedica para todos los enamorados. Y los Coronas con Maremoto. Esa rola muy al estilo de Gallo. Gallo, tienes gustos muy ochenteros, ya te lo he dicho. Ya, renuévate, caramba. Ay, pero Gallo está renovado. Siempre escucha las bandas más recientes. Y las siempre, siempre se recicla, no se estanca como nosotros. No, y aparte, la cuestión es de que va a participar, se va a volver también un obrero de la fábrica de mitos. Ah, perfecto. Qué sí, bueno. nos va a llenar de podcast de yaceros, de gente que hace cine alternativo. Él lo va a hacer y una vez al mes ya lo prometió. Perfecto, como bienvenido nuevo obrero de la fábrica. Sangrón. Como al mes, exacto. Bueno, pues tenemos una nota relacionada con un invitado que cada semana nos acompaña también en este programa, René Venturoso. Así es, ¿ustedes creen que Godzilla es terrorífico? Es que no han conocido a sus abogados. Ellos sí son verdaderamente unos monstruos. Ay, nanita. Y bueno, deja que se enteren que estamos haciendo una sección con su nombre. De hecho, si nos mandarían la famosa carta de cesta. Exactamente, sí. Que diría lo siguiente. Diría, por favor, dejen de utilizar. Pero en japonés, por favor. Por favor, dejen. ¡Otra vez a los! Que la traducción es algo así como: por si usted no se ha dado cuenta, la marca de Godzilla, nombre y todas sus características son propiedades de Toho TV. Entonces, le pedimos que cese y desista de toda actividad relacionada con nuestro personaje y marca. Exactamente, pero... ¿Y Guerizila va a morir entonces? ¡No! Guerizila, exactamente, la Guerizila. ¿Qué pasa, Guerizila? Guerizila, exactamente, no, sí, Guerizila, seguramente no, si te enteraran. Ya ha pasado en muchas ocasiones, por ejemplo, no. Había una compañía de vinos que sacaba un vino que se llama Winezila. Wine es vino en inglés. Ajá. ¿Pero en dónde, en Estados Unidos? En Estados Unidos era un viñedo de California. Exacto. Sí. Entonces llegó, pero no era la imagen de Guerizila que habían puesto, era de un dinosaurio, pero aún así llegaron los abogados de Toho, dijeron, ¿saben qué? Quiten eso. ¿Y lo hicieron? Y lo hicieron. Sí. Luego hubo otra ocasión en la que un blogger más o menos famoso, tenía una imagen de Godzilla, pero no decía que era Godzilla, sino que no me decía categoría, monstruos gigantes. Exacto. Tenía la foto de Godzilla para ejemplificarla. Y dijeron, ¿sabe qué? Quiten eso, porque no puede ser. Caramba, o sea, sí. Llegando a cosas como que todas las características de Godzilla, por ejemplo, una lagartija erguida en dos patas, un torso humanoide con espinas y que lance fuego, también infringe las... ¿Y el chupacabras también? No, porque eso no es una lagartija, sí. No, es un alien. Es un experimento genético que come cabras. De hecho, es el pájaro. A muchos directores, Salinas. Se les hace raro, por ejemplo, a la Ford. Toho los demandó porque utilizaron un pie de Godzilla en uno de sus comerciales para ejemplificar que eran muy fuertes los carros. Ah, sí, caramba. Y ellos no sabían que tenían que pagarle derechos a Toho, pero tuvieron que pagárselos. Es que las camionetas son más, cada vez más fuertes, ¿no? Antes aguantaban elefantes, ¿te acuerdas del estaquita? Pero aguanta Godzilla. Exactamente. Ay, qué bárbaro. No, pues qué... Dijo que encarnizada lucha de estos hombres. Y sigue redituando, obviamente, el nombre de Godzilla. Claro. Digo, dijeron que era la última película en el 2000 y luego vuelven a sacar otra. No, déjame recordar que con la fiebre de matar superhéroes y leyendas, en el 95 se supone que ya era la muerte de Godzilla. Ah, o sea, la del 2000 ya era la segunda. Sí, no, la segunda es como la serie de Milenio. Ajá. Como mover muy ñoño, pero ahí va. Ñoño aferrado. Godzilla tiene tres como etapas de su vida. Ajá. La primera etapa, que era la etapa Toho clásica. Sí. Que se acabó por allá de los 70s. La Toho tardía, que es la de los 80s, 90s, que termina con la muerte de Godzilla. Ajá. Y la serie Millennium, que es algo así como un reboot, volviendo a contar todas las películas que antes hicieron, pero con mejores efectos especiales. Eres todo un antropólogo pop. Definitivamente, René Venturoso. No, ya no vuelvo a sacar ñoñerías también. Bueno, pues. Ah, no, oye, René, parece que ahora sí ya está nuestro invitado en línea, ya que relacionado precisamente con esta nota. Ah, sí. ¿Ah, sí? Sí, estará por ahí. A ver, padrino, a ver, checa. Déjame revisar. La línea telefónica está abierta. Sí, creo que por ahí anda. Ya, a ver, encontrémoslo. Bueno. No, permíteme tantito. Vamos, porque. Enoja si no lo hacemos la instrucción. Exactamente. Ah, sí. ¿Ya, güera, tienes lista tu pregunta? Sí, creo que sí, pero a ver si no me gana la risa. ¿La risa? El nerviosismo. Sí, no. Bueno, risa, entonces, ¿cómo? Vamos con el invitado. Buenas noches, bienvenidos a su gustada sección de Usted Pregunta, Godzilla Responde. En esta ocasión, la güera tiene un cuestionamiento que la ha atribulado durante años. Por favor, güera, pregúntale a Godzilla. Bueno, buenas noches, señor Godzilla. Mi pregunta es, ¿qué opina de los recientes sucesos sobre Spider-Man que usó su poder para el mal? No lo hagas enojar porque dice que él utiliza lo mismo para hacer el mal. Tokio lo destruye cada semana. De hecho, a ver, espérame. A ver, señor Godzilla, repítamelo porque el traductor no pudo ser entender completamente. De hecho, dice que mañana se va a comer Spider-Man. Ay. Porque le anda robando mercado. Ay, claro. Y de paso a King Kong. Exactamente, ay, qué miedo. No, este es un segmento patrocinado por Toho TV, les recordamos. Así es. Godzilla es propiedad de Toho TV. Lo usamos con fines didácticos. También el rugido. Así es. Y esta fue su gustada sección. Usted pregunta, Godzilla responde. Hasta la próxima. Bueno, ¿qué te parece si les dedicamos una rola a Godzilla para que sus abogados no lo estrangulen tanto? Porque yo creo que van a tener atrapado. Sí, atrapado. Bueno, pues, ¿qué le vas a dedicar a Godzilla? ¿Algo con su nombre? Pues es que las rolas que tienen el nombre de Godzilla no se pueden poner por lo mismo. No, hay que darle idea a Toho TV para que no nos demande nada más a nosotros. De Godzilla. Exactamente, algo de Godzilla o algo así que suene muy de monstruo nuclear. Bueno, pues yo lo que tenía pensado era algo así como el segmento de las rolas cortas. Ajá, bueno, pues vamos a continuación con ellas. Y son tres rolitas, pero de un minuto y medio cada una. Ah, ok. Ya veremos después qué les pongo. ¿Qué hace una rola de 4.5? Esa es una trampa. Pusiste una rola larga, René Venturoso. Ok, vague. Bueno, pues lo que escucharemos a continuación es un trío de tres. Así es que es las Ultrasónicas con Ramona, el California Guitar Trio con Pipeline y a Goo Goo con Biscuit Bump. Bueno, pues vámonos y después pondré una rola yo de unos 20 minutos. Está bien, perfecto. Esto sigue siendo Sursex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la fábrica de mitos. Que es lo mismo que al revés. Yo mi joy, Tommy, Divi, Stevie, Oh, Ramón. Dice que soy un vago. Dice que soy un pelado. Dice que soy un pelado y un barbaján. Sur Sex and Roll. Mamá, dale copy-paste al ratón porque estamos en internet. This is Rock and Roll Radio Ramones Ukulele Show. Here we go. Or should I say, hey-ho, let's go. 1, 2, 3, 4! Escuchamos Surf, Sex and Roll. Y bueno, ya estamos aquí de vuelta. Escuchamos el bloque de rolas cortitas de Surf, Sex and Roll a mano de Las Ultrasónicas con Ramona, California Guitar Trio con Pipeline, Gugug con Blitzkrieg Bop, un cover muy bueno, por cierto, y a los Abzum con Susie Q. Exactamente, un buen cover a tu estilo, René. Esos covers de rolas clásicas del rock cincuentero cantadas en español malo. No es español malo, es español gacho. Exactamente, no, que está chido. Exactamente. Bueno, pues tenemos más información para ustedes y resulta que, bueno, en la ciudad se tejen muchas sabes, historias. No. Mira, tú sabes que en las protestas siempre se les da como un desayuno policíaco. Exactamente. A los asistentes. Que consiste en un changuichito y una manzanita. Y un boink. Y tu boink. Exactamente. En estos contenedores de unicel. Un frutzi. Exactamente. Bueno, pues hay otras protestas en donde los recursos pues son elevados y pues hay que atender mejor a los protestantes. Sí, porque yo no creo que los habitantes de Polanco y Las Lomas le entren a los sanguichitos de pan Bimbo blanco. No, por supuesto que no, ellos le entran a la paella. De telera. Y al vino tinto. Y al vino tinto. Uy, y es precisamente en una protesta que se llevó a cabo la semana pasada, en donde vecinos de esta demarcación pues están protestando por las próximas obras viales que se realizarán en este cruce ya tristemente famoso por la caída del avión ahí en Palmas y Periférico. Y entonces pues vecinos inconformes pues fueron contra esta delegada Cuevas a protestar. Así es, y pues fue algo así como, yo no voy a protestar aquí, donde no hay sombra, por favor, ¿eh? Exactamente, y bueno, incluso llegaban indigentes y pues por lo menos eso estaba chido, ¿no? Que el catering pues lo compartieran con la banda que iba pasando, eso fue interesante. Yo vengo a protestar, ¿qué estamos protestando? No queremos, yo los apoyo. Pero ¿no te acuerdas también aquellas marchas contra la violencia en donde pues gente principalmente de derecha iba desfilando en automóviles por Insurgentes ahí en Parque Hundido y se reunían en sus coches? Ah, bueno, es que claro, y tenían un outfit, como nos dicen. Exactamente. Entonces, bueno, cuando ellos sí colapsan el tránsito, cuando protestan, pues sí resulta que son válidas. Es algo válido. Exactamente. Porque están protestando por el bien de la ciudadanía. Los pelandrufos que comen desayunos policíacos, no. Como lo de los 400 pueblos, ¿no? Y aparte se encueran y están bien feos, morenos, mugrosos. No, pero ¿eso por qué? Exactamente, ¿por qué? ¿No? Y alguien los veía y no. ¿Qué les pasa? No, pero pues es que también nos han cumplido sus demandas, ¿no? Les arrancaron sus tierras allá en Veracruz. Por favor, exijo que la agencia Contempo se ponga en huelga igual. O que venga Spencer. O que ponga venga Spencer Tunic a fotografiarlos, también sería interesante. Un estudio antropológico. Ah, ¿sí? Y después van a aparecer en National Geographic o Geomundo o algo así. Mexicanos decorados, exactamente. Bueno, pues tenemos también otra nota, René. Ah, sí, la de... Ustedes saben que el PRD y algunos partidos de izquierda han estado peleando por que se discuta la legalización de la marihuana. Exactamente, y no es el partido verde como cualquiera podría suponer por el color, ¿no? Claro que no, pues es el partido socialdemocracia que en busca de nuevos fans, pues están pensando en legalizar precisamente esta sustancia. Se hacen de fans pacheco. Nada. Exacto, no es que vayan y voten, nada más. No es lo único que queremos, su credencial de elector. Y bueno, resulta que 20,000 personas firmaron en la delegación Iztapalapa en contra precisamente de esta propuesta de algunos partidos de izquierda que ellos pretenden que impedir que se legalice la marihuana. ¿Tú qué piensas al respecto, güera? Pues yo creo que se debería de legalizar para que, pues no sé, para detener al narco, ¿no? ¿Tú crees que se detendría con eso? Claro que sí. Exacto, ya no tendría recursos para salirse como el Chapo Guzmán en una caja de FedEx. Por ejemplo, para tener celulares y extorsionar a la gente desde ahí. Exactamente, yo creo que sí le recortarían muchísimos recursos al narco, pero por otro lado también la sustancia perdería mucha calidad al ser industrializada. Entonces, así como ha pasado con el tequila, pues seguramente ocurriría con la marihuana. Yo digo que nos vayamos a rola, porque me están pidiendo unos rolas. Exacto, pero quiero poner una al respecto, dedicada a esta sección, que es de Oscar Chávez. Ahí está Marihuana, por favor, me gustaría escuchar a continuación. Ok, y después va la rola que me están pidiendo desde hace rato. Ah, ok, Maguey. Bueno, pues, a continuación. Esto es Oscar Chávez con Marihuana en Sursex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo que al revés. Cunicuni cantaba la rana y echaba las coplas de la marihuana. Cunicuni cantaba la rana y echaba las coplas de la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito, como era abogado de los de Santana, porque era Sansón para la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito, como era abogado de los de Santana, porque era Sansón para la marihuana. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza, con los ojos recolorados y la boca reseca, reseca. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza, con los ojos recolorados y la boca reseca, reseca. Cuni cuni cantaba la rana y echaba las coplas de la marihuana. Cuni cuni cantaba la rana y echaba las coplas de la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito, como era abogado de los de Santana, porque era Sansón para la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito, como era abogado de los de Santana, porque era Sansón para la marihuana.

mamá no me quiere. Dice que soy un vago. Dice que soy un pelado. Dice que soy un pelado. Y un barbaján. Sur Sex and Roll. ¡Yahoo! Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. Bueno, ya estamos aquí de vuelta a todos ustedes, amiguitos, amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Sur Sex and Roll Radio, y escuchamos a Noise Monkey con Tomate, Dick Del Missy Rulu y a Oscar Chávez con Marihuana. Eso es dicción y no jaladas. Exacto. Esto practicando toda la noche. Exactamente, ya deberías de pertenecer a alguna estación grupera y estar con el Panda Show eso, y algo así. Con eso de que cancelaron una apenas como la poderosa o la mejor, algo así. Ah, sí, la cancelaron, sí, no me enteré. ¿Cómo estuvo eso? Pues nomás porque no tenía rating. Imagínate una estación de música grupera, ajá, populachona. Que sí, no tenga rating, caramba. Es que la Z estaba pesada. Está pesada y poderosa. La sabrosita no hay quien se le ponga. Pues Radio 1 ya ni existe, ¿o sí? No, creo que ya no. No, pues sí, están exterminando a todas y... Chale, ¿cuáles son las estaciones más escuchadas aquí en el Distrito Federal? Creo que Estéreo Joya. Fórmula también, Radio Fórmula. Ajá. Universal Estéreo. Que ya no es Universal Estéreo, es Universal. No, ya nada más es, ajá, es Universal. Universal. Exactamente. Ah, y este cuate, pues los locutores más escuchados, obviamente, que es Toño Esquinca. Mariano Osorio. El Comunicador. Ay, guacal. Así lo anuncian. Y va a llegar a televisión, dicen por ahí. Uy, caramba. Ay, bueno, como si hicieran con falta. La papada más operada. Exacto. Como si hicieran falta más cursilería que el Teletón y cochinadas de ese tipo. Ahorita me acuerdo de Papa Operada. ¿Te acuerdas de un gordito que salía en MTV? ¿Y que lo asesinaron ahí en el Charco de las Ranas? No. Un gordito, ¿cómo se llama? Rafa. Ay, no inventes, sí, que le engraparon el estómago. Y también la cara, porque pobre cuate, sí, todo el pellejo le escurre. Sí, no, pobre tipo, se ve muy mal. Se ve raro. Sí, no, pues mal, pero ¿cuál raro? Mal. O sea, extremadamente mal. Y bueno, ya tocando el tema de eso del Teletown y todo eso, René Venturoso, les comentaba fuera del aire que, bueno, salió una noticia triste publicada en Guadalajara, Jalisco, porque resulta que en este show tan mal hecho de... los del Patiño, que ahora tiene Patiño, porque resulta que, pues, que Lagrimita toda su vida ha sido un Patiño. Un Patiño, me parece, del Lalo. Sí. Exactamente. Y ahora el Patiño tiene Patiño, o sea, que es Lagrimita y Costel, que es un show que ve mucha gente allá en Guadalajara. Entonces, en Televisa, Guadalajara, y resulta que pues llegó una señora a llevar a su sobrina de 5 años que tenía, bueno, tiene síndrome de Down. Y bueno, cuando se sentaron, la producción del programa llegó y dijo: no, señora, la niña no va a salir a cuadro, no es posible que aparezca, vayas hasta atrás. No manches, exactamente. Sí, ¿qué le pasa? Usted está mal, esto es un programa familiar. Exacto, ¿cómo van a ver al bodrio de niña que viene con usted? Le dije. Váyase para atrás, arre. Exactamente, arre. Y cuando se estaba subiendo a la tarima, la señora cayó de cabeza y murió instantáneamente. Exactamente, entonces pues la niña empezó a llorar y fue todo un show que los medios de algún modo han ocultado. Pero que bueno, esto es en vísperas del Teletown. Sí, ya ves que la gente está buena, gente. Eso es del Teletón. Qué buena gente. Exactamente, no tengas miedo del miedo. Sí, le puedo mostrar. Aparte, me pasas a mi doña Elvira. Exacto. Qué caramba, ¿no? Ese comercial, por ejemplo, el del taquero que donó las propinas de un mes. Eso es mentira. Por supuesto que es mentira. No, pero ningún taquero va a donar las propinas. ¿Sabes cuánto de lo que ganan más es de las propinas? Sí, efectivamente. O sea, como que ahí la gente que hace ese comercial está totalmente desconectada de la realidad del mexicano. Exacto, pues digo, son empresarios de la principal televisora del país, casi dueños de las mentes de la gente, de la imaginación. Así. Entonces busquen más opciones, caramba, busquen medios en donde realmente pues les incrementen algo en su vida, les aporten. Por eso escuchen Sur and Roll Radio cada noche. Exactamente, el autogolazo estuvo bien sabroso. Bueno, pues qué triste y qué lástima. Así que, por favor, como dice mi amigo el rana de la cigarra, puto el que coopere con el Teletón. Exacto. Sí. Exactamente. Y tengo que confesar algo, que el primer año del Teletón a mí se me... Ah, yo dije, ay, pobrecito. Sí, exacto. Y era toda una fiesta nacional. Sí, ahorita sí. Ya mucha gente ya no se la come entera. Exacto. No, no, no, no. es que la mitad para atrás. Ay, no, sí, pobrecito, hay que hacer un centro de rehabilitación. Porque el gobierno no hace nada. Y aparte, ¿has visto el show este de Lagrimita y Costel? No. Creo que aquí lo retransmiten por Canal 4 o algo así, lo he llegado a ver. Sí, es realmente malo. ¿Te acuerdas de Lola del Gane cuando salía Gurrumina, ese pajarraco que adivinaba la suerte de las personas? Pues algo así de y René Venturoso baila. ¡Ah, ¡oh, sí! O sea, un programa de ese tipo, totalmente ochentero, malo, sin presupuesto. Y estos cuates sin un ápice de gracia, totalmente. Pero aparte, si es para niños y suben a los niños a las tarimas y bla, bla, bla. Sí, no hay que se caen, lo o sea, que, se cae la señora que da. Lo que pasa es que como la niña tiene síndrome de Down, pues está muy fea para salir a cuadro, ¿no? Así como la niña china en la niña china de las Olimpiadas. Entonces, todos los medios para cantar a cuadro. Todos los medios en todas partes del mundo son igualmente de malos. Y aparte, digo, un show para chavitos, salen viejas acá bien buenotas, bailando. Yo bueno, eso y, casi y, ha sido siempre, ¿te acuerdas de Xuxa y de, sí, y de TVO? Ah, bueno. De Nube Luz también. Sí, Nube Luz. Que la una de las conductoras se suicidó. Sí, es así. Que nadie piensa en los niños. O de las payasitas estas, ¿cómo se llamaban? Ni Fu ni Fa. Ni Fu ni Fa. O las muñequitas de Monterrey también. Sí, cierto. O Tatiana. La propia Tatiana. Mami. Hasta la abuela le gusta. Imagínate. Tiene unas piernotas. Así, exacto. ¿Por qué no vamos con una rola que sea algo así como ping-pong o no sé por qué de repente se me antojó escuchar esa canción? ¿Una rola infantil? Ajá, como no la de ping-pong, pero que la de Tatiana. No tienes ahí a Tatiana. Por favor. No, por favor. Mira, se me antoja algo así como algo tropicaloso. Ah, tropicaloso, a fuerza. Pero al estilo gringo, ¿cómo ves? Me late. Va, va, va. Entonces, lo que a continuación escucharemos. Sorted Control on the Skits con House of Bamboo. Ay, esa bandota me gusta y tú me la mostraste. Así es, esto sigue siendo Sussex and Roll Radio. Y también la música. Pero primero me la mostró y después yo ahora escucho esta rola. Bueno, a continuación por Sussex and Roll Radio. Sorted Control on the Skits por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. O... que es lo mismo que al revés. Exacto. Conexión Rock. Eso lo dijiste mal, Coyote. Ash. Number 54, the house with a bamboo door, bamboo roof and a bamboo walls, it's even got a bamboo floor. You must get to know Soho Joe, even an espresso, called the house of bamboo. It's made of sticks, sticks and bricks. Your kicks in the house of bamboo. Well, in this casino you can drink a chino, and it's got you swinging to the cha-cha dance, the bolero in a sombrero. Shake like a snake, you wanna stop, and when the cats are up and let your two feet move to the big beat, give yourself a kitten and listen to the platter that rocks the jukebox. I'm telling you, when you're blue, well, there's a lot to do in the house of bamboo. Go, big boy! The house with a bamboo door, bamboo roof and a bamboo walls, it's even got a bamboo floor in the house of bamboo. Number 54, the house with a bamboo door, bamboo roof and a bamboo walls, it's even got a bamboo floor in the house of bamboo. Surf Sex and Roll es un programa globalizado. Borrachos vituperiados. Bulleristas humanoides. Cagadones, carajones. Birmingham zombies. Surf Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la fábrica de mitos. O al revés. En un día como hoy, pero de hace 50 años, según el gráfico del Universal... En un hoyo como de 65 centímetros de profundidad en la colonia Jardín Balbuena fue localizado el cadáver de Eliodoro García Bautista, de 46 años. La policía supone que Eliodoro tuvo una riña y que sus contrincantes lo tiraron en este lugar. Obviamente, nadie fue a parar a la penitenciaría. Es una de mis rolas favoritas del maestro Ray Charles, pero no estamos hablando de eso. Estamos de regreso en Surf Sex and Roll Radio y escuchamos a Elis Paprika con Mucho y antes a Sorted Content of the Skits con House of Bamboo. Así es, y después la nota de hace 50 años según el gráfico del Universal. Y sí, nosotros ya hacemos la cita porque no plagiamos a plagiarios en voz de la güera. De hecho, pensando siempre, hace 50 años según el gráfico del Universal. Pero aparte podríamos hacer, sí, exacto. Pero aparte podríamos hacer el doble plagio, ¿no? Decir que estamos citando al Universal ladrón. Y aparte la lee la güerizao, la güeritzila. Sí, exacto, bárbaro. Tojo TV y el gráfico. A ver, y después craque. Exactamente. Y su mail es güera-. Maldita sea. Oye, güera, pero manda saludos o algo. ¿No? Saludos a Rodrigo, a Gaby, a Beto, a Mayra, a Irán. Uy, ¿a quién más? Bueno, besos a todos. Los ama mucho. Yo los llamo. Siempre que hablen. Siempre que viene la abuela nos levanta el rating. Ay, y otras cosas. Ah, no. ¿Sí? No. Pues a René Venturoso, mira. Míralo nada más. ¿Por qué se voltean a ver? Ustedes traen onda, ¿no? No, no. ¿Han hecho cosas? No, para nada. ¿Han tenido que ver? No. René suele llevar a sus amigas a lugares donde están encerrados y se puede fumar. Al que les toquen sus partes. Al que la toquen sus partes. ¿Ya ven? Caramba, no. Vamos a hablar de un tema. Exactamente, y extraído precisamente de una página de internet. Así es. ¿Sí? Pues tú sabes muy bien que la película de Akira es de culto en toda la gente de Japón, que le gusta, gustosa de la animación japonesa. Exacto, pues esta película, ya longeva, porque es un clásico de la animación japonesa, cumplió la cantidad de 20 años. Exacto, y se ve vigente, ¿no? No, tú la ves y parece animación moderna, porque está muy bien llevada. No carga la página, no podemos. ¿A poco? Pero bueno, es una historia. Con la que entró el anime a España, según leí, ¿no? ¿Ah, sí? Bueno, sí, reentró fuertemente. Sí. Porque ya había series, ¿no? Que también aquí se pasaban, como Mazinger Z, obviamente. ¡Mazinger! Remy, todos esos clásicos. Bueno, pero esta historia, para quien no la ha visto, pues es un cuate con superpoderes que está marcado por el destino para volverse algo así como su salvador o su dolor de cabeza, exactamente, o al revés. Y bueno, el autor de esta película, que es Katsuhiro Otomo, pues ya es una leyenda del mundo. ¿Ah, sí? Sí, de hecho, mucha gente le ha pedido como una secuela y dice, no, ¿para qué? Eso es algo muy agringado, o sea, la historia se terminó ahí y se acabó. Exactamente, nosotros no creemos en las secuelas. Padrino 2, ¿qué? Star Wars 2, ¿qué? Exactamente. Y bueno, pues 40 años es muchísimo tiempo. 20 años. Exactamente, es muchísimo tiempo. No, y aparte, como que cada vez que vas a una exposición de manga o de cómics, siempre ves la moto de Akira. O algún cosplay también de vestido de lo mismo, ¿no? Así es. Exacto. Ay, qué bonito. Es imperdible. Ay, me acordé que ahora hay el Distrito Federal está organizando una exposición de mangas, cómics con bandas invitadas de J-pop y J-rock. Como que se está poniendo mucho de moda ya, o sea, la mole y todas esas, siempre como que la primicia es traer bandas que hacen el tema de las rolas, ¿no? Así es. Ojalá y trajeran esta banda tan buena de metal que hace las entradas para Death Note. Ah, sí, cierto, se me fue su nombre. Sí, suena buenísimo. Deberíamos de poner una rola después en un próximo programa de ellos. Tengo una parecida de... No, saludillos a Gaby que me traumatiza siempre cantando sus canciones de los Caballeros del Zodiaco. Ah, ¿sí? Y sí. Los guardianes del No, pero en japonés, no. Sensei. Ajá, sí. Porque la versión en español corría el mito urbano que estaba hecha por los héroes del silencio, ¿recuerdas? Sí, era el mito urbano. Que era de los héroes. Y como mitos urbanos alrededor del manga hay muchos, como el que nos decías, güera, del final de los supercampeones. De hecho, oye, bárbaro. Es como... Pero que platica. Ajá, ¿cómo es? Vamos a hacer como una pequeñita introducción. Es como estampa que todos los animes dirigidos para niños, ajá, teóricamente tenían un final alternativo, muy triste, pero... Por favor, güera. Como Remy, caramba. Bueno, es que Remy ya era tristeza. Era pura. Melodrama pura. No, totalmente. ¿Cuál? El mito urbano de los supercampeones. Ah, sí, de que realmente termina... La historia que pasa de Oliver Atom. Todo fue un sueño, un sueño de un coma que tuvo el niño. Ay. Exacto, y para quien no conozca a los supercampeones, pues era esta serie de animación japonesa en donde pues la onda era jugar fútbol. Así es. Y resulta ser que el niño se despierta del coma. Ajá. Y, oh, por Dios, le cortaron las piernas. Y sí. Pero creo que la habías cambiado de canal y era la película de Luis Miguel, ¿no? Ay, con Lucerito. Pues es un mito urbano también. Así es, digo, por ejemplo, no sé si se acuerdan del gato cósmico, uno de color azul. Ajá. Ah, sí, sí. También decían que toda era una alucinación de Nobita que estaba en un coma. O sea, eso ya es un tema recurrente, sí, entonces sí, sí. Pues ya te das cuenta como que, chale, ¿qué pasó? Y bueno, ya que estamos en festejos también, nos decías del especial que hicieron de Dragon Ball Z. Ah, sí, sacaron Shonen Jump, que es la como publicación donde salió por primera vez Dragon Ball. Ajá. Sí. Pues cumplió 40 años de existir, entonces le pidió a algún estudio de animación que sacara un nuevo capítulo de Dragon Ball Z. ¿Y esto con qué razón? Porque el GT a nadie le gusta. Gustó GT. Exactamente. Ay, no. Entonces, pues precisamente de ahí nace. Así es, pero me acuerdo que también hay otra leyenda urbana, muy parecida a esto de las leyendas urbanas de las series japonesas, ajá, sobre Garfield. Que Garfield realmente era un gato abandonado en una casa que estaba muriéndose de hambre y todas las historias que le pasaban eran reales, eran alucinaciones por el hambre. Ah, sí, caramba, pero también es un mito urbano. Pues claro. Ay, pues sí. ¿No? De hecho, hicieron, hubo una persona que hizo un cómic que hizo varias, ilustrando hizo varias tiras al más estilo, al más puro estilo de Garfield. Ajá. Y lo hizo así secuenciado, o sea, no lo terminó, hizo 5 tiras de 3 cuadros cada una. Ajá. Para representar todo esto. Caramba, qué buena onda. Entonces, alguien las encontró y como él copiaba el estilo de dibujo de, se me fue el nombre del autor. Sí, sí, sí, no recuerdo tampoco. Este, pues pensaron que eran verdad y empezaron a circular y ya sabes. Pues esto se, ya se, se ve mucho en internet, ¿no? También que muchos fans publican sus trabajos alternativos cuando una serie no les gusta o cuando son verdaderamente fans, incluso hemos visto los videos, historias. Ajá, exactamente, o historias paralelas e incluso a partir de ediciones de diferentes películas. Por ejemplo, del personaje más ignorado dicen, ah, es que no sale a cuadro porque él tuvo una participación muy importante en una misión por allá. Y seguramente de eso se alimenta George Lucas, ¿no? De la fantasía de sus fans y se roba las historias seguramente. Mira, de hecho, la diferencia, por ejemplo, Toho no permitiría que hicieras algún fanfic de Godzilla. Y en este caso George Lucas George sí lo Lucas permite. Sí, porque pues sabe que no le conviene quedar mal con sus fans. Exacto, que al final de cuentas los afiches es lo que vende más que las propias películas. Así es. Bueno, pues vámonos a Rock and Roll. Platícanos algo, ¿qué opinas? Nada. Rock and Roll. Rock and Roll, mejor. Algo de la güera, ¿qué nos quieres poner a continuación, güera? A ver, pon La Chota. La Chota. De Noisy Monkey. Noisy Monkey. Perfecto. ¿Amigos tuyos también? Sí. Ah, caramba. Bueno, son los mismos de hace rato. Ah, la misma. Sí, muy buena banda. Que suena muy como pre-2000s acá, la generación del hip hop en del Distrito Federal. Y esto sigue siendo Sursex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo que al revés. escuchando Surf, Sex and Roll. Ya estamos aquí. Sí, sí, mandaron una rola. Y bueno, ya estamos de vuelta. Rompimos la magia de la entrada, pero chido, ¿no? Exacto, pues es que se escuche cómo estamos cotorreando aquí, porque la güera está muy animada fuera del aire. Ay, perdón. Y llega el micrófono de Cohibe. Así es, pero. Es el pánico escénico. ¿Sabes? Déjame recordarles que escuchamos. Escuchamos a Tito Puente con Toma 5 y a Noise Monkey con Chota. Así es, un par de canciones bastante sabrosonas. Y eclécticas. Y eclécticas, sí, porque no tiene una que ver con otra, pero recuerden que el Surf Sex and Roll. De una forma muy rara. Exacto, y en este programa ponemos buenas rolas, no éxitos. ¿O al revés? ¿O al revés? No, solo éxitos, no buenas rolas. No. Bueno, eso, canciones que nos gustan. Lo mismo pero al revés. Exactamente. Bueno, pues tenemos una última nota, René Venturoso, porque este programa está llegando ya a la recta final. Así es, pero si ustedes ven mucha televisión, déjenme decirles que han de ser personas muy felices, porque según una encuesta en Estados Unidos que duró ¿dónde un más? Montón de años, empezó en 1975 y terminó en el 2006, se dice que la gente infeliz ve en un promedio 25 horas a la semana de televisión. 6 horas más que los supuestos felices, porque ellos ven 19 horas. Y que las personas felices están en internet. Exactamente, las personas felices están viendo YouTube, ah, bueno, están escuchando Surf Sex and Roll Radio, están metidas en esto de la red de redes. Ah, quiero anunciar que yo soy ultra feliz porque no veo nada de televisión, porque no tengo tele. Exacto, entonces la güera desborda. Estoy depurándome. Pero si eres una cibernauta empedernida, güera, yo todo el tiempo que me conecto al Messenger, ahí estás. Ahí está solito. Exacto. Pero luego lo he aprendido nomás. Ah, sí, para que no se sientan solos. Por lo menos ahí está la güera. Exactamente. Ah, espérate, antes tenemos que mandar un saludo ya hasta casi al final. Y muy especial. De Yggdrasil. Exactamente. Alecita, gracias por escucharnos todo el programa. Saludos y buena vibra. Y a Beto y a Rodrigo y a mis hermanas. Ah, pero no. A Beto le tenemos un saludo muy especial. Beto manda saludos a la güera y que lo saluden. Yo digo mínimo, lo manden a chiflar de parte de Valdo. ¿Por qué? Pero, ¿por qué? ¿Por qué dicen eso? Yo no sé, así pasa. ¿Por qué echas a pelear a los hombres, güera, o qué? No, es de chiflar. Tiran migajas. Peleen por mí. No, claro que no. Peleen por mi amor, vasallos. Exacto, porque la güera es una best reina friends. Y es la reina de la fábrica de mitos. Exactamente, ella y Fátima son las que tienen el rating más. Y Nix. Nix también tiene el rating. Nos estamos exacto, peleando son, por ahí. Qué bueno, ¿no? Es porque pongo mujeres desnudas. Sí, mujer. Eso estuvo muy bueno ese post. ¿Quién es tu modelo? Es maestra de ballet de la CNCA. Ahí me la saludas. ¡Qué huele! Dile que le mando un saludo de mi parte. De mi parte. Bueno, pues, René, tenemos la información. Ah, sí, ya, pero ya, eso es casi todo. Me pondría a poner a dar estadísticas de que la gente es más feliz e infeliz. Y bueno, estábamos hablando también fuera del aire de que ya ahora es facilísimo subir videos a YouTube y que realmente la televisión está mutando a ello. Ya pueden ustedes tener en Estados Unidos, nos decía René, que hay un servicio como de playlist para que puedas estar seleccionando tu material. Y eso, bueno, tú ves programas de la Fox, de NBC, de CBS, de la Warner. Y esa es la tradición total de internet, ¿no? Así es, y entonces tú puedes alinearlos para verlos en el orden que quieras. Y pues en este caso, pues el consumidor de estos tipos de programas se está volviendo más contundente y exigente. Y bueno, pues por un simple clic cambian de canal a otro. Entonces, pues los contenidos se están democratizando también. Ahí vean el video de Belinda, por ejemplo. Claro. Exacto, que René Venturoso hizo. Pobrecita, le dio una crisis nerviosa. René Venturoso hizo bien enviarme el link esta tarde y hasta me aseguró que no era un virus. Y dice, sí, checa esto y no es un virus. Es que luego te digan el clásico mensajito de. Mira mis fotos en París. Mira mis fotos en. Sí. Y es un virus, ¿no? Exactamente, sí. Y ahora dice René, pues chécate esto y no es ningún virus, pero. Ay, siempre se me subió como la bilirrubina o algo así. ¿Qué será Belinda? Porque pues dicen que no. Se ve como que sí, ¿no? ¿Tú crees? Si le dio una crisis nerviosa es porque es. Pues porque la confundieron. Ay. Pero estaba súper drogada o no sé. Siempre habla así. Pues mira cómo canta. Mucho Pro Tools. Mucho Pro Tools, exactamente. Bueno, pues hemos llegado al final de este programa. Así bueno, es, lamentablemente el show de hoy ha llegado a su fin, diría Porky Pig. Porky Pig. Lástima que terminó el Surf Sex and Roll. Caramba, de la vaca. Me fui por otro lado. Bueno, pues güera, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. ojalá y... Ah, no, me invito yo sola. Realmente se invitó ya sola, pero no importa. No importa, ustedes también pueden invitarse solos. Así es, solo manden un correo a subsexradio@gmail.com. Hasta el final nunca mencionamos el mensajero. Es para que veamos qué tan fieles son nuestros escuchas. Claro. Desde que renunció ese hombre con voz interesante... que hacía la limpieza y que nos hacía favor de darnos el correo, ya nadie lo dice. Hay que recontratarlo, ¿no? Ya hay que decirle que sí, ya está un poquito amoroso por aquí, entonces... Sí. Exactamente. Bueno, pues recordemos de nuevo, sorsexradio@gmail.com. Y el día de mañana, a partir de las 12 del día, pueden bajar este programa en su modalidad de podcast. Así es, grabadito para llevarlo en todos lados, ya sea en su MP3, iPod, tarjeta china o tostado. Y para que se vayan riendo en el metro y toda la gente los voltea a ver, estos güeyes, ¿de qué se ríen? Como ya nos han dicho muchas veces. Pues bueno. René Venturoso, muchísimas gracias. Siempre es un placer compartir los micrófonos contigo. Gracias, Coyote Lagañas. Es un placer estar aquí contigo. Y muchas gracias, güerita, por venir con nosotros. Gracias a ustedes por prestarme el negro. El micrófono cuando, negro. Cuando quieras, güera, ya sabes. Bueno, pues nos vamos a despedir con una canción que nos enviaron. Salí. Así es. Esta es de Pep Torres, la novia de mi mejor amigo. ¿Y quién nos las mandó? El Chubidubi. Ay, ¿quién más? Gustos tan exquisitos, pues es fan de este programa. Así es. Pues bueno, esto fue Sursex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la fábrica de mitos. Que es lo mismo que al revés. La forma en que habla, la manera en que camina, yo no puedo evitarlo, pero estoy enamorado de la novia de mi mejor amigo. Su lindo pelo, su cara tan hermosa, yo no puedo evitarlo, pero estoy enamorado de la novia de mi mejor amigo. Voy a decirle que la quiero y que nunca la podré olvidar. Pero si ella se enoja, yo ya no podré verla jamás. Yeah, yeah, yeah, yeah. Para toda la vida, su felicidad me hace ser un hombre infeliz. Enamorado de la novia de mi mejor amigo. Voy a decirle que la quiero y que nunca la podré olvidar. Pero si ella se enoja, yo ya no podré verla jamás. Yeah, yeah, yeah, yeah. Para toda la vida, su felicidad me hace ser un hombre infeliz. Enamorado de la novia de mi mejor amigo. Para toda la vida, su felicidad me hace ser un hombre infeliz. Siempre la amaré, yeah, yeah. Siempre la querré, yeah, yeah. Siempre la amaré, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.